Son las 19 horas y es momento de iniciar nuestro programa especial de los jueves. Tal como lo hemos anunciado, vamos a continuar hablando de emprendimientos productivos. En programas anteriores, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de instalar una huerta para producir productos frescos de huerta, venderlos y con ese ingreso solventar los gastos de la vida de una familia tipo, un matrimonio con dos hijos o tres hijos, digamos. Según las recomendaciones y afirmaciones que nos dio Julián Gobelet, que es un ingeniero agrónomo con bastante experiencia en el tema, que asesora a muchos pequeños productores, tanto en el Cinturón Verde de Córdoba como en otros puntos de la provincia, y es un especialista también en la instalación de sistemas especiales para el cuidado de la producción, por ejemplo, mallas antigranizo, sistemas de riego por goteo, en fin, un verdadero asesor en cuestiones de huerta. Él nos decía que tiene clientes que tienen ese tipo de emprendimientos y que con un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, que sería un tercio de hectárea aproximadamente, logran una producción que les permite, con los ingresos, mantener los gastos de la familia. Obviamente tiene que ser una producción planificada, utilizando el terreno en forma óptima en las distintas estaciones del año, terminando un cultivo e iniciando el otro. Pero además decía Julián Gobelet en su entrevista de que es muy importante el valor agregado que se le puede poner al producto con un poco de ingenio, con un poco de innovación, con un poco de cariño, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo vender una planta de lechuga así al tuntún, metida en un cajón con tierra, etcétera, etcétera, que presentar una plantita súper limpia, bien lavada, envueltita en un pequeño copete de celofán, por ejemplo, de modo que cuando uno va a la góndola la ve ahí rebosante, la ve sana, la ve limpia, y obviamente ese producto tiene mejor precio que el otro, que la planta de lechuga puesta simplemente apretujada en un cajón rodeada por sus pares. Lo mismo vale para la presentación de otro tipo de productos. Y además, buscar los productos que la moda ha impuesto. Por ejemplo, hace 10 años atrás eran muy pocas las personas que consumían rúcula. Bueno, hoy la rúcula es un producto popular y masivo. Todo el mundo compra rúcula y a uno le gusta comprar la rúcula ya lavada, limpita, lista prácticamente para la ensalada. O si uno compra tomate, no es lindo tenerlos que dar vuelta para ver si no están golpeados del otro lado. A veces cuando uno ve una bandejita con tres o cuatro tomates muy bien presentados, de una calidad excelente, por lo menos al aspecto, ¿verdad? Eso también tiene un valor agregado. De modo que el pequeño productor de huerta puede mejorar mucho el valor de sus productos incorporándoles un poquito de detalles de terminación, digamos, al empaque, a la presentación del producto, y por supuesto tratar de comercializarlo a través de la menor intermediación posible, o dicho de otro modo, de la forma más directa posible. Venderlo en la propia quinta es un camino, o venderlo directo a pequeños comerciantes con un solo paso, o sea, de la quinta directo al comercio pequeño y desde ahí al público. Ese es otro camino. Sin embargo, hemos visto con experiencias que hemos hecho en Tras la Sierra, con la producción de tomates, pimientos, con la producción de aromáticas, hemos visto de que suceden dos o tres cosas que hay que tener en cuenta. Una, que casi todas las producciones de productos frescos son productos de estación. O sea, la producción aparece en una determinada época del año. Y cuando recién aparece, cuando comienza a aparecer el producto, el precio del producto es relativamente alto, es interesante para la venta. Pero cuando pasan un par de semanas y ya empieza a aparecer la producción masiva de muchos lugares, obviamente el precio en el mercado cae, y a veces cae estrepitosamente, a veces cae a tal nivel que ya no tiene sentido vender la producción. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy importante de tener presente. Si uno produce, por ejemplo, tomates, y los tomates en Córdoba tienen un periodo de maduración temprano, por ejemplo en el Valle de Tras la Sierra, a mediados de diciembre ya están maduros los tomates. En ningún otro punto del país maduran los tomates naturales antes de fin de diciembre. O sea, la gente de Villa Dolores gana casi 15 días respecto a aparecer con su producto en el mercado. En ese momento el tomate está muy valorizado. Capaz que un cajón de tomates lo logran vender a 4 o 5 veces más el valor que el mismo cajón, el precio que va a tener 3 semanas después, cuando aparezca la gran producción de Mendoza y de todos los cinturones verdes, etcétera, etcétera. En ese momento el precio del tomate cae abruptamente. Entonces nosotros le planteábamos en aquel momento a los productores regionales que ellos tenían que aprovechar esos 15 días para vender el producto fresco, y que pasado ese periodo de buen precio de su producto, tenían que pensar en alternativas de conservación del producto para no tener que ofrecerlo en el mercado a un precio decadente y cada vez más bajo. Y bueno, ustedes saben que con el tomate se puede hacer muchas cosas, se puede hacer puré de tomate, se pueden hacer procedimientos de envasado con un tratamiento térmico que hace de que ese tomate en botellones se pueda conservar por un año o más tiempo, conservando su calidad microbiológica. Se pueden hacer tomates disecados, que también se han puesto muy de moda. A mucha gente le gusta comprar esos tomatitos secos, que hay que remojarlos en agua para que recobren un poco su blandura, pero que son muy buenos para ciertas comidas, porque le dan un color fuerte y oscuro, mucho más fuerte que el tomate natural y fresco. Se puede hacer dulce, mermelada de tomate, que es muy rica y está a la venta. Esa es otra forma de conservarlo. Como vemos, hay alternativas para no tener que sucumbir ante la caída de los precios cuando pasa la temporada del producto. Entonces, en el programa de hoy vamos a ver varias cuestiones que tienen que ver con productos conservados. Particularmente vamos a ver un proceso que es muy accesible para los pequeños productores, que es los productos deshidratados. Y digo que es muy accesible porque vamos a describir aquí instalaciones típicas que utilizan como energía simplemente la energía solar, o sea, la luz del sol, para producir el proceso de deshidratación del producto, con el cual se puede conservar durante mucho tiempo. Y algunos de los productos adquirir propiedades muy interesantes y precios más interesantes todavía. Así que vamos a escuchar música y vamos a iniciar ese recorrido por los procesos de conservación de los productos de huerta o de los productos frescos. Estamos hablando de hortalizas, verduras y frutas principalmente, a través de procesos de conservación. Quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Por tu amor, por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú, y jamás podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor, y así mitigar mi mal. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Luciano Pereyra, No quisiera quererte. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, dedicado hoy a analizar dentro del concepto de los microemprendimientos productivos la posibilidad de introducir mecanismos o procedimientos de conservación de algunos de los productos para no tenerlos que comercializar en momentos en que su precio cae por tratarse de la época de que la producción es más masiva. Entonces estamos viendo distintas posibilidades de alcance económico y de alcance tecnológico para pequeños productores de conservar productos más allá del periodo en el cual se los puede utilizar en su formato de productos frescos. Hay algunos productos que no se los utiliza prácticamente frescos, por ejemplo las aromáticas. El orégano uno lo utiliza seco, deshidratado, lo compra incluso en sobres envasados en forma deshidratada. El perejil sí se lo consume fresco, pero sin embargo, cuando se da la época de la producción de perejil, es tan cuantiosa la producción. Ustedes saben que el perejil admite 5 cortes. Uno echa la semilla, obtiene el almácigo, obtiene la plantación, y se pueden realizar hasta 5 cortes de cosecha, y él vuelve a crecer y uno lo vuelve a cortar hasta 5 veces. Y luego sí, ya la planta decae porque va cambiando el clima, se acaba la estación. Pero de modo que cuando uno siembra, por decir algo, una hectárea o media hectárea de perejil, la cantidad de perejil que dispone es muy muy grande para poderlo vender en forma de verdura fresca. Por lo tanto, si uno quiere conservar ese producto, tiene que secarlo, es decir, deshidratarlo. Lo mismo dijimos que puede hacerse con los tomates o los pimientos y también con otras frutas muy interesantes como la uva, las famosas pasas de uva, las ciruelas, las pasas de ciruela, los higos, las pasas de higo, que ya vamos a ver enseguida las virtudes que tienen esos productos tanto para la alimentación como para la salud. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de deshidratado? Y consiste en retirarle la humedad, porque es la humedad la que favorece la contaminación con microorganismos, hongos y otras especies que terminan dañando y echando a perder la calidad del producto. De modo que si uno les elimina el mayor contenido posible de agua, no todo, porque si uno lo seca por completo, queda resquebrajado el producto y pierde su forma original. Normalmente se lo deshidrata hasta dejar un contenido residual de agua cercano al 4%, el 4% del agua que tenía contenida. Muy bien, ¿y cómo se puede hacer el proceso de deshidratado? Bueno, obviamente que hay muchos procedimientos. Hay hornos especiales de escala industrial para hacer el deshidratado en gran escala. Y nosotros podríamos también deshidratar algunos productos utilizando el horno de nuestra propia cocina. Pero ahí tendríamos un grave riesgo, que si no controlamos bien la temperatura, podemos llegar a cocinar el producto en lugar de deshidratarlo. En realidad, el proceso de deshidratado es un proceso más bien de evaporación lenta del agua. Intervienen dos factores físicos: temperatura y aire en movimiento, circulación de aire, porque el aire tiene que arrastrar la humedad que se evapora en la superficie del producto cuando actúa el calor sobre él. Pero lo apropiado es que las temperaturas a las cuales se sometan los productos, por ejemplo, para hacer frutas secas, para hacer pasas de uva o ciruelas, pasa o higo seco, lo ideal es que la temperatura no supere los 50 grados centígrados. Esté entre 40 y 50 grados, podría llegar hasta los 60 grados, pero ya entramos en zona de riesgo porque si se nos dispara un poco más arriba la temperatura, podemos tener problemas. Entonces, lo que hay que hacer es inventar aparatos que me permitan tener una temperatura controlada más o menos en ese nivel, entre 40 y 50 grados, y otorgarle al producto una buena circulación de aire para facilitar la evaporación del agua. Muy bien, estos aparatos, que por supuesto los hornos deshidratadores automáticos que se venden y que son bien costosos a escala industrial, utilizan como combustible o electricidad o gas natural o cualquier tipo de elemento térmico que produzca el calor. Pero, estando una vez en una feria de productos naturales en Italia, en la Feria Sana de Bolonia, que es una de las ferias más importantes de Europa para la comercialización de tanto de productos orgánicos como de productos naturales, que son diferentes. El producto es orgánico cuando se garantiza que la tierra en la cual fue cultivado no ha sido afectada por compuestos químicos, etcétera, etcétera. Y el producto es natural cuando se lo produce en forma natural, sin tantas exigencias de certificación, pero en forma, digamos, primitiva, limpia. La Argentina es vista como un gran territorio donde se puede lograr producciones naturales en muchas zonas. No, por supuesto, en la zona de la pampa húmeda donde se están usando los agroquímicos a granel. Pero en el resto del territorio, en las producciones regionales, se mantienen ambientes bastante naturales y los productos son apreciados. Les contaba entonces que estando en esa feria, yo tratando de averiguar qué tipo de horno había que elegir para hacer las aromáticas deshidratadas que necesitaban producir los productores de Tras la Sierra, los italianos me dijeron, pero no, dice, ya no se usan más estos hornos, dice, porque estos grandes hornos a gas contaminan el ambiente en el campo y los campesinos no los quieren, porque la combustión del horno genera dioxinas y furanos que luego caen sobre los cultivos y les arruinan la calidad a los productos naturales. Ajá, le digo yo, ¿y cómo se deshidrata? Me dice, en forma natural, con el sol. Ustedes en Argentina, que tienen ese sol, en Córdoba, me dice, el italiano conocía bien, en Córdoba, dice, con el sol que tienen, ¿para qué se van a preocupar de comprar hornos? Hagan secaderos solares. Muy bien, vamos a escuchar música y yo les voy a contar ahora cómo se puede disponer de secaderos solares, desde lo más simples hasta algunos un poquito más complicados, pero siempre en base a construcciones caseras que las podemos hacer nosotros mismos con un poco de ingenio y trabajo y de distinto costo. Vamos con la música y enseguida nos vamos al tema de cómo deshidratar productos mediante deshidratadores solares. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima, entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra, para volar como el zorzal en primavera. Zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es blanca quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Marito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, Escuchábamos Canción para Carito, un emblema del litoral por Tárrago Ross. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, este programa especial de los jueves, y hoy estamos hablando de los procesos de deshidratación que nos permiten hacer conservación de algunos productos de huerta muy importantes, en particular las aromáticas y otros productos como las frutas disecadas, que pueden llegar a tener un muy buen valor en el mercado. Decíamos recién que el secado, el deshidratado, no vamos a hablar de secado, vamos a hablar de deshidratado de estos productos frescos, se logra combinando dos variables físicas, calor y aire, viento, aire en movimiento, porque el proceso de evaporación requiere, por un lado, temperatura para que el agua se transforme en vapor, y por otro lado, movimiento de aire para que ese vapor sea arrastrado y se aleje del producto para que no vuelva a absorber la humedad. Entonces, si uno se imagina que arriba de una mesa, o de un, más bien de una malla, de un elástico de cama, por ejemplo, pone aromáticas como perejil, orégano, al sol, y las va removiendo cada dos o tres horas, las va dando vuelta, etcétera, etcétera, obviamente que logra deshidratarlas. Y así se hace, así deshidratan los muy pequeños productores. Por supuesto que eso tiene varios inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que dijimos que el deshidratado no tenía que llegar al estado de sequedad total final, porque en ese momento se resquebraja el producto. Entonces uno compraría, en lugar de un sobre de hojitas de orégano, un sobre de polvo de orégano. Y no, lo que uno quiere es hojitas de orégano. Y además quiere que esas hojitas no sean grises como a veces son, sino que sean lo más verde posible. Es decir, el producto deshidratado tiene que ser lo más parecido posible en su aspecto al producto fresco, en cuanto a color, en cuanto a forma, ¿no? Pero estar con bajo contenido de agua. Ese orégano que se conserva flexible, que las hojitas no se pulverizan y que conservan un poquito el color verde como para darle aspecto de fresco aún dentro del envase de celofán o de plástico, se logra dejando un residuo de humedad mínimo compatible con la imposibilidad de generación de hongos u otros contaminantes. Por eso habíamos dicho que el grado de humedad residual que conviene que le quede a ese producto es de alrededor del 4%. Ahora, si nosotros hacemos el deshidratado sobre un elástico de cama puesto al sol y al viento, tenemos muchos problemas. Primero, ¿cómo hacer para que todas las plantitas, las que están abajo, los que están arriba, las que se dieron vuelta, la que estuvo más tiempo que la otra, cómo hacemos para que todas salgan parejas? Prácticamente imposible. Por otro lado, por arriba pasarían pájaros volando, algún pájaro larga sus excrementos, cae lamentablemente sobre las plantas esas, nadie se da cuenta, y sácate, cuando le hacen un análisis bromatológico, encuentran que están contaminadas con algún microorganismo, producto de la materia fecal de ese pájaro que pasó volando y ensució sin que... Entonces, no, uno dice, bueno, arriba de esa cama o de esa bandeja habría que poner un vidrio o un plástico transparente. Bueno, pero entonces eso va a impedir el movimiento del aire. Ah, bueno, le podríamos poner un ventilador en la punta, de modo que por arriba esté protegida por el vidrio y le entre una corriente de aire por un costado para producir y facilitar la evaporación. Bueno, ya estamos construyendo un deshidratador solar, muy elemental, pero ya los estamos construyendo. Visité San Juan para ver cómo producían la pasa de uva en San Juan. ¿Y saben cómo se la produce la pasa de uva? Sobre un colchón de piedra bola, que sacan de los ríos, pero un colchón grande, toda una hectárea, imagínense, cubierta de piedra bola de tamaño intermedio, más o menos 10 centímetros de diámetro, por darles un tamaño. Arriba de esa piedra bola ponen una malla de plástico muy finita, como la que se usa en las bolsas de cebolla, pero con recuadritos muy pequeños, de modo que contenga a los racimos de uva. Y arriba de esa malla plástica, sobre las piedras, depositan los racimos de uva. Y ahí los dejan. 7 días, al sol sanjuanino y al aire. Ustedes me dirán, ¿y los pájaros no las ensucian? No. No. ¿Y los pájaros no se las comen? No. Yo estuve ahí largo rato mirando el proceso y está todo muy tranquilo, el productor tranquilo, dice, aquella cama la tengo que levantar mañana, aquella otra le faltan 3 días. Y cuando termina ese proceso de deshidratado, ya los racimos se han achucharrado, ya tienen, los racimos han quedado como con pasitas de uva, ya no son uvas frescas, sino ya son pasitas. Ellos le conocen el grado, el punto, la aprietan con el dedo y saben si está, si le falta, si se pasó, etcétera. La van controlando todos los días. Ahí nomás las recogen con malla y todo, las cargan arriba de un camión, como venga la cosa, a la planta de procesamiento. ¿Y qué es la planta de procesamiento? Bueno, lo primero que tiene es una estación de sacarle los palitos, o sea, desarmar el racimo y que queden las uvitas sueltas. Eso se lo puede hacer manualmente o también se lo puede hacer mecánicamente con unas arandas vibradoras que hacen que se desprendan las uvas del resto del racimo. Y todas esas uvitas que ya están hechas pasas van a un proceso de lavado, obviamente. Ahí es donde se cercioran de sacarle el polvo, la tierra, cualquier suciedad que le haya caído, es eliminada en el proceso de lavado. Luego las ponen a secar al aire nomás, y luego a los cajoncitos, que son cajoncitos de madera con celofán por dentro, como ustedes los habrán visto alguna vez, lo llenan de pasitas de uva, lo cierran herméticamente con el papel celofán, le ponen el sello y rumbo a Europa, amigo. ¿Y saben una cosa? Esa pasa de uva tiene un valor agregado excepcional frente al producto original que era la uva. Entonces me decían los sanjuaninos, en ese momento nosotros estábamos tratando de organizar un proyecto de producción de vid para el norte de Córdoba. Me decían los sanjuaninos, miren amigo, ustedes en Córdoba tienen el gran negocio con la uva. ¿Por qué? Porque en verano, cuando la uva está madura, tienen el mercado de Buenos Aires ahí lleno los turistas. Ahí están todos los que les van a comprar y comer la uva en los ríos, porque algo más rico que la uva fresca, servida por supuesto con un poquito de cariño, en un vasito adecuado, en un cucurucho de celofán. Bueno, el que la vende se la tiene que ingeniar, bien fría. Imagínense ustedes qué exquisitez es comer esos días de calor del verano a la orilla del río, comerse un buen racimo de uvas. Entonces, los sanjuaninos nos decían, en cambio nosotros para vender esa uva la tenemos que mandar a los mercados de Buenos Aires. ¿Sabe lo que nos cuesta el flete? ¿Y sabe lo que nos pagan? Ustedes la podrían vender ahí nomás en verano. Y la que no venden, con el sol que tienen en Soto, en Cerrezuela, en Cruz del Eje, pueden poner estas camas de deshidratado y hacer pasa de uva. Y no van a perder nada, porque uva que no se vende fresca, se la lleva a pasa de uva y se vende con un valor agregado excepcional. Ese es el secadero solar que utilizan los sanjuaninos. Y estoy hablando de los productores medianos y grandes, no solo de los pequeños. Los productores que yo visité no eran pequeños, eran medianos. Y no sé si hay grandes, la mayoría son productores medianos en San Juan. Y todo el mundo, cuando termina la temporada de buen precio de la uva, con todo el residuo que les queda, que a veces lo tienen hasta en cámaras frigoríficas conservándose, la llevan a pasa de uva, salvo aquellos que tienen alguna uva de muy alta calidad, que les conviene conservarlas en cámaras frigoríficas para venderla fuera de temporada. pero el costo de mantenimiento energético de una cámara frigorífica, y bueno, tiene que ser compatible con el precio de venta del producto. Todo lo demás se deshidrata así, al sol. Vamos a escuchar música y vamos a ver ahora después otro deshidratador solar, ya un poquitito más complejo, con un poquito más de tecnología incorporada. Ni la mesa con el ventilador, ni la simple malla de plástico tendida sobre piedra bola bajo el sol sanjuanino. Ahora vamos a ver un equipito que se puede construir y que tiene un poquito más de control de las variables físicas para que el proceso pueda ser un poco más ajustado. ¿Ajustado a qué? A tratar de que no se nos seque de más ni de menos, que no se quede con una humedad muy superior al 4%, ni que se vaya muy abajo del 4%, porque el producto pierde la calidad. Vamos con los olivareños. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda. Vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Los olimareños, pueblo de 100,000 poderes. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Su programa especial de los jueves. Hoy estamos con los microemprendimientos productivos con valor agregado, porque nos hemos metido en cómo hacer para conservar los productos frescos luego de que termina la temporada o cuando su precio en su calidad de fresco decae mucho. ¿Qué podemos hacer para conservarlo? Hemos visto ya otros procesos, hay muchos procesos de conservación. Uno de los procesos más simples y directos es el frío, la cámara frigorífica, pero eso tiene un costo energético muy alto. Estamos pensando en procedimientos más económicos para los pequeños productores que no tienen a disposición una cámara frigorífica. Es cierto que pueden utilizar un freezer. Ya vamos a ver qué ventajas puede sacársele a un freezer en algunas producciones de las que estamos hablando. Muy bien, recién veíamos entonces el sistema primitivo, simple, directo y efectivo que usan los sanjuaninos para producir la pasa de uva. Y antes habíamos planteado la posibilidad de deshidratar, por ejemplo, aromáticas como el perejil, el orégano, la manzanilla, ese tipo de hierbas que requieren estar deshidratadas y secas, pero no resquebrajarse ni volverse polvo. Y hablábamos de que el proceso de deshidratado combina dos variables, temperatura y movimiento del aire, para favorecer la evaporación. Decíamos también que la temperatura no puede superar valores, porque si no se cocina la planta en lugar de deshidratarse. Entonces estábamos hablando de que entre 40 y 50 grados centígrados es el intervalo de temperaturas que conviene no superar para producir un buen deshidratado. Ya hablábamos de las corrientes de aire. Entonces habíamos hablado de un deshidratador muy elemental, que era una malla, un elástico de cama, por decirlo de algún modo. Arriba de él poníamos las hierbas a deshidratar, las cubríamos con un vidrio o plástico transparente para que los pájaros no las ensucien, y al costado le metíamos un ventilador para generar una corriente de aire y favorecer la evaporación. Eso es básicamente un sistema de deshidratación con energía solar, donde el sol pone el calor y el ventilador, bueno, estamos usando energía eléctrica con el ventilador, pero para producir la corriente de aire. Relacionados, ustedes se preguntarán por qué yo sé de todas estas cosas, qué tengo que ver yo con todo esto. Yo no soy ingeniero agrónomo, soy físico de origen, ¿qué tengo que ver con todo esto? Bueno, dos cosas, tengo que ver por dos cosas, porque en la física yo me dediqué a la tecnología y me dediqué al diseño y fabricación de equipos térmicos, hornos para tratamientos térmicos, para el manejo de aluminio, también diseñé hornos para el secado de madera, etcétera. Pero todo lo demás, lo de los productos regionales, los aprendí, las cosas estas, las aprendí trabajando con la gente, ayudándoles a armar proyectos para conseguir financiamiento, aprendiendo el tema para poder escribir el tema y conseguir que los instrumentos de financiamiento nos aprobaran los proyectos. Uno de los proyectos que logramos aprobar fue frente a la comunidad, hasta ante el gobierno de España. O sea, España tiene una agencia de ayuda a los países en vías de desarrollo. Estábamos conectados con ese organismo y los productores de aromáticas detrás la sierra, que tienen formada una cooperativa, en aquel momento la cooperativa agrupaba como 70 productores, Aromet se llamaba la cooperativa, digo se llamaba porque he perdido el contacto y no sé si todavía existe, pese a que de vez en cuando recibo algún saludo de los amigos de Aromet. Y ellos siguen existiendo, por supuesto. Lo que no sé es si la organización se mantiene igual. Lo cierto es que conseguimos que este Fondo Especial de España estuviera dispuesto a financiar la construcción de un equipo deshidratador grande, basado en energía solar, para atender toda la producción de la cooperativa. Estamos hablando de más de 100 hectáreas cultivadas con aromáticas en Tras la Sierra. Estamos hablando de una producción muy grande de orégano, perejil, manzanilla. La manzanilla es muy codiciada porque ustedes saben que va a parar al Fernet, así que imagínense la demanda que hay de manzanilla, ¿no? Y es más valiosa la flor que la hoja, por ejemplo. Entonces la cosecha conviene hacerla diferenciada. Cosechar cuando florece solo la flor, porque eso tiene un precio más alto, y después cosechar la hoja. Fíjense hasta los detalles que tienen que tener en cuenta los productores. Bueno, muy bien. Resulta que andábamos en búsqueda entonces de este gran deshidratador solar y nos conectamos con la Universidad Nacional de Salta. Esa universidad allá en Salta tiene un equipo que hace muchos años trabaja en energía solar y ellos habían diseñado un deshidratador solar, que era un sistema muy parecido al de la mesa, pero bastante más sofisticado. El sistema consiste en tubos grandes, tubos gruesos de chapa, de alto diámetro, vamos a suponer 50 o 60 centímetros de diámetro, con varios metros de longitud, pintados de negro. Ustedes se darán cuenta que esos tubos puestos al sol, adentro el aire se calienta con todo, y si en la punta del tubo le metemos un ventilador y empujamos, lo que vamos a obtener es una especie de secador de pelo gigantesco. Muy bien. Ese tubo, que podía, que eran en realidad más de uno, eran dos o tres tubos porque era grande el sistema, descargaba ese aire sobre una mesada larga, un túnel de secado, donde se podían poner varias hileras de bandejas, tipo mallas, tipo elásticos de cama, pero uno sobre otro con algunos centímetros de separación, dentro de una cámara cerrada con vidrio arriba, etcétera, etcétera. Y ese aire caliente, uno podía regular la temperatura de entrada a la cámara de secado. Cuando venía muy caliente, uno abría una pequeña compuerta y mezclaba con aire frío que chupaba el ventilador del costado, y entonces mezclaba el aire caliente que venía de la tubería térmica con un poco de aire frío para regular la temperatura entre esos 50 máximo 60 grados que se querían lograr en la inyección de aire. Como ustedes se darán cuenta, toda esa ventisquera cálida pasa a través de todas las bandejas del producto en proceso de deshidratación, tiene chimeneas adecuadas para evacuar todo el vapor que se va generando ahí adentro, que sale por el otro extremo, y eso es un buen deshidratador solar. Obviamente el equipo se construyó, yo no alcancé a verlo funcionando porque mi gestión terminó antes de que eso se inaugurara. Sé que después, con el encarecimiento, no alcanzaron muy bien los fondos porque se encarecieron las cosas, pero bueno, de algún modo se habrán resuelto para hacerlo funcionar. Y si no funcionó, pues yo le puedo asegurar que ese equipo funciona, porque no hay nada raro, nada misterioso. Solamente es un gran secador de pelo, como yo dije, generado por el calentamiento que el sol produce en tuberías de chapa negra, y un ventilador que hace circular el aire, una corriente de aire, en donde uno puede controlar todo, la velocidad del aire, porque el ventilador puede tener velocidades regulables, puede controlar la temperatura mezclando aire caliente con aire frío y fijar las condiciones de deshidratado convenientes para que el producto sea de la calidad deseada. Obviamente adentro de la cámara de secado se pueden instalar termocuplas para medir la temperatura en los distintos lugares del túnel, porque puede ser que al comienzo esté muy caliente y al final menos. En fin, todas esas cosas son ajustes de proceso, pero eso es un muy buen deshidratador. Bueno, vamos a escuchar música y luego vamos a dejar de hablar ya de los aparatos deshidratadores, porque la idea ya está dada: aire en movimiento y calor solar, y protección para que no se nos contamine el material, ni con los pájaros, ni con la tierra, ni con el polvo, ni con nada. O sea, la cámara donde se produce el secado tiene que estar cerradita para que tampoco entre frente a una ventisquera un torbellino de tierra y ensucie todo el producto con tierra. No nos olvidemos que ese producto, una vez deshidratado, ya no se lo puede lavar más. Hay que lavarlo previamente. Cuando uno hace la cosecha del perejil o del orégano, si hay que lavarlo, se lo lava antes, porque después que se deshidrató, ya no se le puede incorporar más agua. Así como sale del horno, tiene que ir a parar al envase. Y no olvidarse que todos esos productos alimenticios son controlados por los organismos pertinentes para verificar que su calidad sea la correcta y no tengan contaminación. Es decir, son sometidos a análisis bromatológicos, sean municipales, sean provinciales, sean nacionales. Y si el producto es para exportación, ni hablar, va a tener también análisis bromatológico en el punto de llegada a donde diablo vaya a parar. Vamos con la música y luego vamos a hablar un poco de algunos de estos productos que nosotros podríamos intentar hacer, productos deshidratados, que podríamos intentar hacer aquí en la región. Porque ustedes me dirán, acá no es mucho lo que se puede producir por el clima, qué sé yo. Yo no estoy hablando de producir, yo estoy hablando de deshidratar. Porque, por ejemplo, si se nos ocurre hacer tomate seco, tomate deshidratado, no es necesario producir tomate. También lo podemos comprar en la época que el precio está muy bajo y nosotros incorporarle el valor agregado del proceso de deshidratado, siempre y cuando, previo cálculo, sepamos que el precio de venta del tomate deshidratado va a ser compatible con la suma de los costos de la materia prima inicial y los costos del proceso. Si la ecuación económica cierra, podemos comprar tomates, podemos comprar ciruelas, podemos comprar higos, podemos comprar uva y podemos tener una planta no de producción de productos frescos, sino de transformación de productos frescos en productos deshidratados. No es mala idea, ¿verdad? Vamos con la música y enseguida vamos a ir haciendo el cierre del programa. Firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Lloré en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad. Envenename de amor, dame a beber en tus ojos un trago de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos un trago de sombra de tu corazón. Voy de tu lado, crece en la ausencia el amor, y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y me miro en tus ojos, siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad. Envenename de amor, dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Los de Salta interpretaban Trago de Sombra. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Estamos hoy recorriendo esta saga referida a los microemprendimientos, los procesos de conservación de productos para su comercialización en tiempos posteriores a los tiempos de la cosecha. Principalmente hemos centrado hoy la charla en los procesos de deshidratado con energía solar, porque son procesos muy alcanzables por pequeños productores, porque la tecnología a emplear admite cualquier tamaño. Por más chiquito que sea, se puede hacer un equipo similar a los que estamos describiendo. Antes de continuar, voy a pasar dos avisos. Por un lado, recordarles que el día domingo está organizada una bicicleteada familiar aquí en Valle de Anizacate. Se va a partir a las 15 horas de la Plaza Rincón de los Niños. Está organizada por Beta Adventure, la Biblioteca Popular Valle de Anizacate y nuestro propio espacio cultural, El Sitio. La bicicleteada es para toda la familia. Es subirse a las bicicletas y salir a recorrer las cosas lindas que tenemos para ver. Se les pide o se les recomienda que traigan un vasito y algo rico para compartir al final de la ronda, porque los chicos de la biblioteca creo que van a llevar alguna bebida chocolatada para devolverle la energía a los ciclistas. Obviamente, si el clima se pone como los anuncios lo dicen, es probable de que haya dificultades, en tal caso de haber mucha lluvia, de estar muy mojado los caminos o de hacer mucho frío o mal clima, se suspenderá. Pero de este modo la Biblioteca Popular, el Grupo Beta Adventure y nuestro espacio cultural querían darle la bienvenida a las vacaciones de invierno. El segundo aviso tiene que ver con esto de diseñar deshidratadores solares. Hay en la página web del INTI un diseño muy interesante. Les doy la dirección del link. www.inti.gov.ar/pdf/deshidratador.pdf. Repito, www.inti.gov.ar/pdf/deshidratador.pdf. Si ustedes entran a ese sitio, van a encontrar todo un PDF, un artículo que describe no solo el diseño, sino cómo construirlo en detalle al equipito deshidratador. Se trata de un equipo pequeño, como para un pequeño productor. Es algo parecido a lo que hemos venido mencionando del diseño de la Universidad de Salta, nada más que en este caso no hay ventiladores, todo se hace por convección natural. El aire entra por una rampa en ascenso y en el piso de esa rampa hay un colchón de carbón. Carbón. ¿Por qué carbón? Porque es negro y atrae la luz solar, se calienta mucho y además absorbe humedad. De modo que ya el carbón no solo calienta el aire, sino que deshidrata el aire que calienta. Y como el aire caliente sube y la rampa está inclinada como 30 grados hacia arriba, la rampa esa que sube desemboca, por supuesto es cerrada, tiene techo transparente arriba para que entre la luz solar y caliente el carbón, entonces entra en una mesa horizontal, cerrada también por plástico, donde están las bandejas que se quieren deshidratar los productos. Entonces esa masa de aire que se calentó en el carbón y asciende por convección natural, porque el aire caliente es más liviano, por lo tanto se va para arriba, recorre todo el túnel que es horizontal donde está esa mesa y al final hay una chimenea de chapa galvanizada de 20 centímetros de diámetro con un extractor eólico en la punta. Creo que tiene 3 metros de altura la chimenea, y ese extractor eólico se encarga de retirar el vapor que se esté formando en la cámara de secado. Ahí está todo el diseño, hasta las maderitas que hay que cortar, los plásticos que hay que poner, está todo completo. Pero creo que lo importante de ese artículo es tomar la idea y el diseño, hacerlo uno en función de la conveniencia y de los materiales que disponga y del tamaño que quiera, etcétera, etcétera. No necesariamente lo tienen que copiar al detalle. Tomando la idea es suficiente para construirse uno de esos aparatos. Por último, quería decirles dos cositas. Una, que un producto deshidratado de mucho valor comercial y de alta calidad y de alta demanda a nivel mundial es el higo deshidratado. Hay unas plantas de higo con una genética que han desarrollado en Catamarca, no puedo darles mayores detalles porque no los recuerdo, pero seguramente si uno se conecta con algún vivero de Catamarca van a saber explicar, que son unas plantitas de higo que a los 3 años ya tienen una producción bastante interesante. Digo esto porque si a uno se le ocurre armar un emprendimiento tipo huerta, como el que nos recomendó Julián Gobelet, lo ideal es diversificar, no quedarse en una sola cosa. Uno puede defenderse al comienzo con la huerta mientras las plantas de higo van creciendo y alcanzando el nivel de producción, porque después si uno siembra, supongamos, 100 o 150 plantas de higo, esas plantitas se pueden poner más o menos a 1.5 metros de distancia una de otra, de modo que en un par de hileras, en un terreno de 1/2 hectárea, en un par de hileras se colocan un montón de plantas. Yo las vi a esas plantas produciendo en un pueblito de Tras la Sierra, pegado a Villa de las Rosas, el que sigue, no recuerdo el nombre, el pueblito que sigue a Villa de las Rosas, ahí había un productor que sobre la ruta había puesto una plantación de higos, y yo vi la producción, eran excelentes los higos. Bueno, entonces, si uno puede plantar ese tipo de higos, pero no pensando en venderlo como fruta fresca, que también es un producto muy exquisito, pero cuesta mucho la conservación con la cadena de frío y todo eso, porque es un producto que se madura muy rápidamente y un par de días después ya es incomible. Entonces a mí me parece muy interesante pensar para hacer higo deshidratado, el famoso higo seco. Y si ustedes piensan que aquí en Valle de Anizacate, y yo lo he comprobado porque tengo un nogal aquí en mi terreno, que a los 2 años de haberlo plantado me dio una nuez, y al año siguiente me dio 7 nueces, y este año me iba a dar como 30 o 40, pero el granizo me las pulverizó a todas, con esto quiero decir que el nogal también en 4 o 5 años tiene producción. Y si uno combina la nuez con el higo seco, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Esa combinación es un producto súper exquisito. Ustedes fíjense en cualquier casa de productos regionales y naturales, ¿cuánto cuesta una tortillita de higo seco con nueces? Bueno, eso le va a dar una idea de lo que ustedes pueden producir. El otro tema importante son las ciruelas pasa, porque la ciruela pasa, que ahora se consiguen en los supermercados con carozo, sin carozo, la ciruela tiene un montón de virtudes, provee muchísima fibra, mucho más que el fruto fresco, por supuesto, de modo que es un gran digestivo, es un facilitador del proceso intestinal, además de ser un alimento energético importante. De modo que esta historia de que a uno, y ustedes dicen, bueno, pero vamos a plantar árboles de ciruela, sí pueden, porque también la ciruela a los 4 años produce. O sea que si uno va a armar un emprendimiento tipo frutal, uno sabe que con ciruelas, nogales e higos en 4 años tiene la producción. Obviamente hay que tomar recaudo para que no les pase lo que me pasó a mí con el nogal, que vino la tormenta de granizo y me pulverizó todo. O sea, esos riesgos hay que ver cómo se los atiende. Por eso Julián Gobelet, cuando dio su charla, su conferencia, su entrevista, insistió mucho con la colocación de mallas de protección, involucrar el costo de la malla de protección dentro de la inversión inicial, por lo menos de una parte importante para proteger las producciones más críticas de eventuales tormentas de granizo, que como hemos aprendido este año, son bastante frecuentes en nuestra región. Pero más allá de que podemos cultivar ciruelas, higos o nueces, como les dije antes, también podemos comprar las ciruelas en la época en que la producción hace que su precio baje abruptamente, o sea, cuando la ciruela está muy barata, y averiguar dónde está muy barata, podemos ir a comprarla y nosotros encargarnos de la deshidratación. Obviamente que este no es un tema tipo soplar y hacer botella. Lo primero que hay que hacer es ponerse a estudiar, porque tampoco es que porque pongamos una ciruela al sol vamos a tener una pasa de ciruela excelente. No, señores, hay que estudiar muy bien el problema, hay que hacerse asesorar, pero para eso están los que saben. Entonces, yo ya les di el teléfono y el correo electrónico de Julián Gobelet, que él sí sabe de eso. Yo les estoy contando de lo que sé, de los aparatos, de los procesos y de las experiencias que he vivido. Bueno, yo supongo que este tema les resulta bastante interesante porque abre perspectivas nuevas, innovadoras, para no pensar solo en lo tradicional, para que se nos empiecen a ocurrir cosas nuevas, cosas diferentes, para poder incorporar ese valor agregado que decía Julián y no producir lo sencillo, producir lo complicado. Producir lo que es más difícil, porque eso es lo que va a tener mayor precio. Y tratar de darle mucha cabeza, mucho cerebro a la parte comercialización, para evitarse la intermediación en todo lo posible y que la tajada del león nos quede a nosotros y no al intermediario. Dicho esto, nos vamos con la resentida y ya estamos finalizando el programa. Muchísimas gracias por la atención. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, mi corazón. Tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, no le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Mercedes Sosa, La Resentida. Ustedes se preguntarán por qué yo insisto tanto en emprendimientos productivos que tienen que ver con cultivos, con productos naturales, etcétera, etcétera. Les voy a dar una respuesta muy breve, porque existe aquí el río Anisacate. Si no tuviéramos ese río, a mí no se me ocurrirían proponer este tipo de cosas. Pero no cualquiera tiene un río como el Anisacate cerca, de donde proveerse de agua sin problemas y de muy buena calidad, y con tierras a los costados muy aptas para muchísimos de los cultivos que estamos hablando. Es cuestión de pensarlo, muchachos. Bueno, y de este modo damos por finalizado nuestro programa especial de los jueves. Hoy es jueves 30 de junio, son las 20 horas 12 minutos. Hemos hablado mucho, la voz ya está un tanto afónica. Mañana tenemos programa en doble horario, vespertino y nocturno, así que más vale que me cuide. Les agradezco mucho la atención que nos han dispensado. Espero que estos programas les sean de utilidad, y aquí estamos para ampliar y responderles en todo lo que podamos las dudas que puedan quedarle o las preguntas que puedan hacerse. Muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana, viernes, a partir de las 18 horas en el programa vespertino. A las 19 tenemos el capítulo de reflexión histórica y luego a las 21 el programa nocturno Música y Literatura con Marina Salvático. Vamos a hacer el capítulo 3 de la Guerra Civil Española. Los esperamos mañana a las 18 y a las 21. Hasta mañana. Gracias por todo. Chau.